Mira, mira. Stop, stop. Por favor, please. Grue. Así no sale nada, ¿eh? No le veo yo eso, ¿no? Mira, Grue, sigue, please. Si repetir lo mismo no sale nada. Vale, vale, ok, ok, pero... Stop, stop, mira, te lo voy a hacer cantando. Sigue y Grue. Yo no soy tímido, yo digo, tranquilo, mira. Stop, stop. Stop, escucha, escucha. Escucha. Ojo, otra vez, tío. Escucha, please, please. Stop. Sigue, por favor. Ya está. Escucha, escucha, por favor. Mira. Lo escribo en inglés, lo que quiera. Esto es una locura, ¿eh? Esto así no se puede estar. Escucha, please. Escucha. Escucha primero. Y luego haces lo que quieras. En inglés, ok. Momento, sigue, por favor, mira. Aquí. Grue. Listen, feel, and tend to wet your... lo que sea, want. Escucha primero. Escucha, escucha. Ta ta tu te ru ta tu do ta ey tu te ru ta ta ta tu te ru ta tu te ru tu ta ta.